La Asociación de Prensa de Madrid condenó el miércoles las restricciones al ejercicio periodístico en las manifestaciones del 25 y 29S. El pasado sábado, la policía impidió a varios de medios de comunicación instalar sus grúas y cámaras en la Plaza de Neptuno alegando motivos de seguridad nacional. Además, varios medios se han quejado de las agresiones a periodistas por parte de algunos policías en las inmediaciones del Congreso y la estación de Atocha. La Junta Directiva de la Asociación rechaza estas actuaciones que impiden a los medios cumplir su misión de aportar a los ciudadanos todos los datos posibles que les permitan conformar su propia opinión.